historias de cine con Daniel Villalobos a la hora señalada. Llegamos al cine y hoy tenemos una historia terrorífica, un cumpleaños terrorífico junto a Daniel Villalobos, que hoy hablará de una de las películas de terror más influyentes de las últimas décadas. 23 de octubre de 1987, esa es la fecha exacta del estreno de la película, dirigida nada menos que por John Carpenter, un maestro del cine de terror y del cine fantástico. También podemos mencionar películas de él como Halloween, Asalto al Precinto 13, La Cosa, que es una de mis películas favoritas, La Niebla, Christine, Rescate en el Barrio Chino. Christine era un auto, ¿no? Sí, basada en la novela de Stephen King. Exactamente. Ya, este es el director de las películas de terror. O sea, él tuvo una época de gloria, después tuvo una época en que dio mucho jugo, pero digamos que después de Príncipe de las Tinieblas, él hizo una película que se llama Viven, They Live, que es esta película donde un tipo descubría que cuando se ponía unos lentes oscuros veía todo en blanco y negro y se daba cuenta que entre los seres humanos habían alienígenas. Ya. Y esa es su última gran película. Después empezó como a decaer y dio mucho jugo en algún momento. O sea, pero todas las películas que me mencionas son previas a esta que se llama El Príncipe de las Tinieblas. Claro, salvo They Live. They Live es del 89. Que es la que sí. Claro, pero Príncipe de las Tinieblas yo creo que de alguna forma es una de sus cimas, que no tuvo tanta buena crítica en su momento, en el estreno. Fue valorada con el tiempo y es de esas películas como La Noche del Cazador, que cuando tú las ves como años después tú dices como, ah, mira, de acá salió tal cosa. Es una película de río, una fuente de la que han bebido muchos directores y muchos géneros posteriores. Y aquí podemos entender el origen de escenas clásicos del cine de terror. ¿Cuál es la historia? El Príncipe de las Tinieblas se trata de una orden de sacerdotes que ha protegido un secreto que está alojado en una iglesia. Y estos sacerdotes llaman a un grupo de científicos de una universidad, digamos, porque en el fondo... Suena un poco raro, pero en el fondo ellos creen tener en el sótano como al hijo del diablo. Me encanta cuando te ríes de lo que me vas contando, porque es como si por primera vez te dieras cuenta de lo que me estás diciendo. Bueno, sí, lo que pasa es que suena así, pero no, pero está, yo sé que suena mal. Sí, está sí. Muy bien contado. Y en el fondo, no, bueno, en la Guerra de las Galaxias, ¿cómo sonaría? Bueno, lo que ocurre acá es que los científicos como que se ponen a instalar equipos dentro de la iglesia, dentro de esta especie como de, porque es una iglesia, abadía. Claro, iglesia, hospedería de sacerdotes, y se ponen a instalar un montón de equipos electrónicos de última generación para la época, estamos hablando de año 87, y como micrófonos, cámaras, sensores térmicos. Hay una especie de gigantesco vaso o recipiente que tiene un líquido, y en el fondo ese líquido es la encarnación de la presencia del demonio en la Tierra. Y ellos empiezan como a analizar el líquido. Entonces lo que hace Carpenter es muy divertido, porque opone, digamos, a la lógica del exorcista, que es como que tú combates al demonio con la fuerza de la religión y la fe. John Carpenter dice, vamos a hacer el exorcista, pero con científicos. Entonces los científicos van a oponerse al demonio con ciencia. Wow. Oye, ¿trajiste el tráiler? Sí. Del Príncipe de las Tinieblas, así que lo vamos a escuchar. Anyone in close proximity has the same dream. What is it? A secret that can no longer be kept. It started a month ago. What started? A change in the earth and the sky. Wow. Aquí todo el mundo, claro, está teniendo el mismo sueño hace más o menos un mes. Claro. De un secreto que ya no se va a poder mantener. Y todo ha empezado a cambiar. Lo que pasa es que ese es uno de los recursos narrativos más brillantes en la película. Lo que conecta a todos estos sacerdotes es que todos ellos tienen un sueño, y en ese sueño alguien les dice, esto no es un sueño. Usted está percibiendo una transmisión que le estamos enviando desde el año 1999. Le estamos enviando esta transmisión, estamos usando la electricidad de su cerebro para enviarle este mensaje a través del tiempo, porque necesitamos advertirle de... Se corta el sueño. Y todas las personas que han estado cerca del fenómeno, digamos, de este fenómeno acuoso y cerca del edificio, han empezado a tener el sueño, pero ninguno lo tiene completo. Entonces nadie sabe qué es la advertencia, de qué tienen que hablar y todo el asunto. Y lo que empieza a ocurrir es que presencias demoníacas empiezan a tomarse el edificio, los científicos están sitiados, no pueden salir del lugar y empiezan a ser poseídos por las fuerzas del mal, y hay una confrontación bastante oscura, bastante siniestra. Hay muchos aspectos de la película del Príncipe de las Tinieblas que no han envejecido muy bien, por ejemplo los efectos especiales. Sin embargo, las implicancias de lo que Carpenter propuso en la historia se volvieron la base, por ejemplo, para se volvieron una de las fuentes directas de inspiración para todo un subgénero que es el J-Terror o el J-Terror, como le dicen, que en el fondo son estas películas de terror japonesas como Ju-On, El Grito, El Aro, ya, y que son estas películas donde hay como una como decía un amigo, donde los demonios salen de los celulares, ¿ya? Que son estas películas donde una niña sale de la tele. O sea, la tecnología se convierte como en el canal. Claro. Del... La electricidad se vuelve como la tabla Ouija, digamos. Pero además, como que el Príncipe de las Tinieblas influenció ese género, que es japonés, digamos. No solo en términos de los temas, sino a través de la puesta en escena. Cuando tú ves películas, las primeras películas de J-Terror, digamos, como el primer Ju-On, que era un telefilme, o cuando ves Ringu, que es la película que después se hizo el remake, que se llamó El Aro en Hollywood. Cuando tú ves las películas originales, la puesta en escena, los planos, la manera en que los actores se mueven dentro de la escena, es muy carpenteriana. Como que hubo una absorción directa de los logros estilísticos que Carpenter tuvo en el Príncipe de las Tinieblas. O sea, esta película hace escuela, digamos. En muchos aspectos hizo escuela, y también de alguna forma fue la película que permitió sentar las bases para un tipo de terror que ya era absolutamente autoconsciente como género, y que se propuso como que después del Príncipe de las Tinieblas, como que ya solo tenía que venir la parodia. Y de hecho, lo que hace en los 90 un director que se llama Wes Craven es inventar una saga que de terror, donde los protagonistas habían visto películas de terror, que es Scream. Que es Scream, y por lo tanto sabían exactamente cuándo venían los golpes de efecto. Claro. Que ellos sabían qué iba a pasar si contestaban una llamada o si no la contestaban. Oye, tiene un final que es sorprendente, ¿no? Además, el final de Príncipe de las Tinieblas es justamente famoso, es un final, digamos, es una vuelta de tuerca, pero es famoso como el final del Sexto Sentido. Todo el mundo ha escuchado hablar o ha visto el final, y tiene que ver con el hecho de que durante la historia hay una muchacha que es la Carpenter, es famoso por escribir personajes femeninos muy fuertes, y el personaje más inteligente, más heroico, es una niña, y esa niña al final se inmola por la raza humana, digamos, se tira contra un espejo que está convirtiéndose en un canal hacia el infierno, y empuja, digamos, a una mujer poseída hacia adentro para evitar que el diablo salga, para evitar que el demonio cruce a nuestro plano, ¿ya? Ella se inmola y se va al infierno, y después rompen el vidrio, el espejo, y ella queda y la perdimos, ¿ya? Entonces viene el final, y en el final nosotros nos enteramos que la advertencia que nos están enviando desde el año 1999 es que el anticristo está saliendo de la iglesia, y cuando nos vemos por fin al anticristo es la niña. Y es un gran momento. ¿No un spoiler total haberlo contado o no? No. De hecho, tenemos el audio. Wow. Esto no es un sueño. No es un sueño. Estamos usando el sistema eléctrico de tu cerebro como receptor. No somos capaces de transmitir a través de la neurointerferencia consciente. Está recibiendo esta emisión en fotos. Transmitimos desde el año 1999. Estás recibiendo esta emisión para que alteres los acontecimientos que estás viendo. Nuestra tecnología no ha ideado transmisores lo bastante potentes para alcanzar tu estado de absoluta conciencia. Pero esto no es un sueño. Estás viendo lo que sucede realmente, con el propósito de que violes los hechos. Wow. ¿Sabes qué? El final es tan bueno que incluso así contado, sí, me he quedado impresionado. Es que es un gran concepto. Ojo, ahora partió en el canal Sci-Fi una serie que se llama Channel Zero, que está basada en una historia de internet muy famosa que se llama Candle Cove. Creepypasta se llaman ahora esa historia. Wow, no me hablo. Y Channel Zero tiene varios guiños al Príncipe de las Tinieblas. Es bien curioso. Las referencias están por todos lados. El Príncipe de las Tinieblas influenció el cómic de terror, influenció animaciones japonesas de terror. Yo he visto guiños a la película en canciones, en discos, Por ahí hay un par de películas chilenas que trataron de hacerle un guiño. Un homenaje. Bastante, o sea, desafortunado. Logro para una película que además recién cumple 29 años. No, jovencísima. Jovencísima. Estrenada el 23 de octubre de 1985. Sí, y la música es coescrita. John Carpenter hacía la música de sus películas. Muy buena. Sí. Además me ha gustado. Y aparte muy, muy característica. Sí. Daniel Villalobos con una imperdible. Y es El Príncipe de las Tinieblas. Muchas gracias. Gracias a ti.